Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, sí señor, con esta maravillosa música que tantos recuerdos nos traíamos, era la nota de, era la música de presentación cuando entrábamos, nos anunciaban, este era el tema Misty, era el tema que nos hacía, era uno de los temas, ¿va? Que entrábamos como presentación, después seguíamos con la música. Pero bueno, queríamos darle, amigos, desde la FM Box 102.9, la bienvenida, porque comienza acá, abrimos las puertas de Club 60 desde Quilmes para todo el mundo. Estamos listos ya para salir con este maravilloso programa que nos trae tantos recuerdos, esa tanta buena música que, bueno, todavía se escucha y la vamos a quienes recordamos esos buenos momentos con gran nostalgia. Sí, señor, con gran nostalgia. Hoy estoy viendo, para venir, venía para acá, para la radio, veía cada vez más violencia a la gente en manejar, discutiendo todo, tocando bocina. Estamos hablando de Quilmes, un suburbio, suburbano, estamos a 20 cuadras de la estación de Quilmes. Pero realmente el tránsito es como en todos lados, las avenidas, las calles, pero estamos cada vez más loquitos, ¿no? Así que bueno, lamentablemente le agregamos un poquito más de condimento a la agitada vida que nos estaban llevando todos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa, señores. Vamos a seguir adelante para divertirnos con la buena música, para recordar esos buenos momentos, con muchas ganas de pasarle todo lo que traje esta tarde. Espero que sea de vuestro agrado. Quien les habla es Adrián Pontari en la siempre digo la operación porque sigo empecinado que yo quiero aprender, ¿sabes? Quiero aprender. Él no me quiere enseñar a cómo se maneja esa tecla con los racimos de chorizo que tengo. Yo toco dos teclas al mismo tiempo y ahí viene el problema. Bueno, en la conducción y en la producción de este programa, Adrián Pontari los saluda. Y como siempre, soportando, un gran amigo también soportándome, el señor Damián Spadea en la operación técnica y la puesta en el aire. Está saludando en este momento a las fans que están en la calle. Es increíble este muchacho, el arrastre que tiene en la operación técnica. Cuando venga la señora vamos a ver qué va a pasar. Pero bueno, mientras tanto, queridos amigos, no quise ser alcahuete, don Damián. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sus cosas? Más o menos. No, sí, levanta el dedo, pero ese dedo nunca. Me parece que significaba otra cosa. Bueno, no importa. Bueno, ese sí, ese está muy bueno, ¿eh? Después le cuento. A ver lo que. Les voy a contar. No voy a contar el micrófono porque queda feo, pero le voy a contar una anécdota. Estimados amigos, basta de cháchara. Vamos a escuchar muy buena música. Eso digo yo. Espero que ustedes también comparten al final del programa. También le recuerdo que a Mari le trajimos el producto, también el tema, ¿no? El producto, el tema. Siempre uno estaba en venta, vio, y entonces no se olvida de las cosas. Conseguimos el tema que usted solicitó, señora, así que lo va a tener, por supuesto. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la música. Espero que sea de vuestro agrado. Bueno, ya vamos a comenzar con una orquesta espectacular. ¿Quién no la bailó? También con el señor Ray Conniss, ese músico y compositor, director de orquesta, trombonista, ¿qué más le podemos decir? Bueno, una de las orquestas más populares internacionalmente, porque quien en todos los... Yo recuerdo, a mí Ray Conniff siempre me hacía acordar el Club Silo de Berazategui, porque el primer lugar donde se escuchaban casi muchos temas de Ray Conniff eran los bailables del Club de Silo, que eran espectaculares, un lugar también precioso, que era el lugar social y deportivo de la fábrica Ducilo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar al señor Ray Conniff y Ayer una vez más es el título del tema. ¿Le damos, ah? Vamos, ahí vamos. Presenta todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, esta buena música quiere decir que el señor Bill Wyman y su ritmo King, los reyes, o mejor dicho, reyes del ritmo, van a hacer un lindo tema que se titula Tienes amor si lo quieres. Yeah. neighbor. I beat the through the blinds. I beat the through the blinds. I don't worry nobody. That's all at this time. That's all at this time. Club 60, obviamente, por la Vox. Pues lo que viene ahora es un cantante, actor, compositor, bueno, de todo. Fue un ídolo adolescente allá al final de los 60, estadounidense. Él se destacaba mucho porque muchos simples hacía, ¿eh? No hizo grandes álbumes y toda esa colección, pero el tipo consecutivamente iba sacando esos pequeños grandes éxitos. Y bueno, arrancó en el 62 y se jubiló en el 97, pero dejó lindos temas. El que vamos a escuchar ahora es Little Woman y el señor Bobby Sherman. I feel your mind, you've got to come into my world and leave your world behind. Come on now. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. You've got to come down from that cloud, girl. When you're with me, I feel sunshine even when I'm standing in the rain. Something happens that I can't explain when I hear your name, but you can't help it that you're always chasing rainbows in your mind. There's so much I want to say to you, and there's so little time. Hey, little woman, please make up your mind. You've got to come into my world and leave your world behind. Come on now. Na na na na na na na na na na. You've got to come down from that cloud, girl, and leave your world behind. What do you see when you're walking down a busy street and I'm not there? Is my picture hanging in your mind, walking with you there? That's how it is in my world, girl. You're with me all the time. Why don't you come into my world and leave your world behind? Hey,

60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Hola Mari, ¿cómo te va? De Quilmes, nos pidió un tema Gianni Bella y no es el tema, el título se titula No. Te voy a contar que Gianni Bella es un cantante italiano con estilo balada, hip hop, conocido también, tiene una muy buena extensión vocal, y sobre todo en los agudos, ¿eh? Yo no sé mucho de música, por eso tengo agudos, graves o bajos, pero nada más. Sus tres hermanos, tenía como dos o tres hermanos también, y son todos músicos y cantantes. La verdad que en un accidente también se afectó la voz, así que siguió componiendo, pero ya no cantaba. Bueno, Mari, dejamos de sacar a ese chimorreo de los tipos. Vos pediste, vos lo tenés. Gianni Bella, no. E apri gli occhi tanto, non puoi sognare, il tuo passato è qui, non c'è più, peccato che il balcone non ha più fiori, se non i miei capelli li metterei e sarei bello come lei, e un po' la scorderei, e invece piano dico no, no, oh, oh. Stasera io dovrei prostituirmi, uscire con un'altra te, ballare come un orso e divertirmi, invece li ho lasciati tutti là in pizzeria, non ho più 20 anni senza te, e camminando dico no, no. No, no, no, no, no, no, no, no. E quando tornerai non ti spogliare, perché anche un uomo solo può dir di no, e fuori della porta vestita d'aria a piangere e pregare io ti lascerò. Essere bella non ti dà diritto di far male, col sale in bocca ti dirò no, no, no, no, no, no, no, apertamente ai pacchi di riviste che hai lasciato tu, al modo di guardare un altro e non dir niente, sarò anche maschilista ma non ne posso più, ho mani forti e dolce anch'io, ma del mio sesso non ne faccio un dio, vorrei vederti e dirti no, no, no, no, no, no, no, no. Para Carlitos, el más mejor, sí, cómo no, Carlitos, acá va. Podés llamar acá a la radio y con mucho gusto te podemos también dar acá. Si no, bueno, sabés que nos conocemos, no hay ningún problema. Sí, The Hollies, ahí está. Long Cool Woman, ese es uno de los títulos. Después tiene otro en un vestido largo y negro, que sea una cosa así. Pero Lone Cool Woman de Hollies. Para Carlito el más mejor. Club 60, obviamente, por La Box. Y uno de los clásicos de antaño, sí señor, 54-57 comenzaron los Plateros, eran cinco, como siempre digo, cuatro varones y una dama. Así comenzaron. Y bueno, y a través de los años fueron cambiando sus intérpretes. Creo que lo que más duró fue el bajo, no tengo el nombre, no lo recuerdo sinceramente, pero de él quedan todos los inolvidables temas de los Plateros, ¿no? Que siempre reclamaron acá que el título de Platters querían de significar otra cosa, y acá le pusieron los Plateros y quedaron los Plateros. Así que inclusive los long play venían como los Plateros, ¿no? La versión en castellano. Y vamos a escuchar un clásico también, Brenda Lee también lo cantó, y en uno de los lentos clásicos de esa época. I'm sorry. I'm sorry for the things I've done. I know that I'm the foolish one. Now that I see. So ashamed, I'm sorry. I'm sorry for the things I've said. Just like a child, I lost my head. I should have known from the start I'd break your heart. I'm sorry. Please be kind, and I know you'll find it's so easy to forgive. Darling, wait the heartaches you've been through. Bueno, muchas gracias, Mari, por tus palabras. La verdad que es lindo. Sí, bueno, me alegro que cumplí. Y te debo todavía de Tremelows, que vamos a ver si pues no estaba mal grabado. Lo que estaba había probado estaba mal grabado. Así que por eso no me gusta. Si no estaba, por lo menos pasable, no lo pasamos. Así que bueno, te debo este. Así que cualquier cosa, sigue pidiendo nomás. Me acordé, Herbert Reed, el bajista de Los Plateros, que fue el que cantó 16 toneladas. Yo la voz esa, bueno, es. Bueno, gracias, Mari. Seguí escuchando porque hay unos temas bárbaros. Mirá, el que viene ahora, nada menos que el loco del piano, Jerry Lee Lewis. Bueno, toda una historia. Hicieron una película inclusive con él. Con Danny, bueno, no me acuerdo el apellido, pero Danny Cole, un apellido cortito. Hizo La vida de Jerry Lee Lewis. Bueno, vamos a escuchar al real Flip, Flop and Fly. When I get the blues, get me a rocking chair. When I get the blues, get me a rocking chair. And if the blues don't get me more rocking on the way, Radio Box, comunícate. WhatsApp 11 6400 7047. Julio Iglesias, un hermoso tema, ¿eh? Las carreteras, me encanta este tema. Hacía rato que no lo pasaba. La carretera. Qué largo es el camino. Qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando. Ruido de camiones acelerando. No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos. los del camino ya están durmiendo y yo corriendo pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote al final del camino. A estas horas están cerrando hoteles de parejas, siempre esperando. Un tren me cruza el paso, es largo y lento. Me comen la cabeza los pensamientos pensando en ella, pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote al final del camino. Te encontraré, accederé. Pensando, imaginando, mi duda aumenta. Me salgo de una curva sin darme cuenta. La aguja marca 140. Sigo en la carretera buscándote al final del camino. Te encontraré, accederé. Llueve y está mojada la carretera y yo sintiendo celos pensando en ella. Perdido entre la duda y la neblina, estoy quedando solo, sin gasolina. Llueve y está mojada la carretera y yo sintiendo celos de sus ojeras. Llueve y está está con otro, si yo supiera. Llueve y está mojada la carretera. Es noche y hay silencio de larga espera. Pensando en... Radio Vox 102.9, Quilmes, Argentina. Doctor Hook, esa orquesta, ese grupo muy espectacular de los 70, y el tema, Todo el Tiempo del Mundo. Si vos tuvieras la vocecita que tiene el tipo que canta y lo ves al tipo, te asustás, levantás los brazos solo porque mide como 2 metros y es un placar de 2 cuerpos el que canta, increíble, increíble. Pero un dominio de varios instrumentos el tipo. Bueno, vamos a escuchar a Doctor Hook y Todo el Tiempo del Mundo. Lay down, let's explore this tenderness between us. There ain't no one around at all to see us. And baby, would you mind if maybe you and I took a little time to find each other? Baby, we got all the time in the world, so why don't we just take it nice and slow? and all the time we need to watch it grow. Stay down, stay, stay at least until the fire stops burning, at least until the room has stopped its turning, and when the embers die low, we're lying in the afterglow. It'll be as sweet as anything we've ever known. Baby, we got all the time in the world, so why don't we just take it nice and slow? We got everything we need to plant a loving seed, and all the time we need to watch it grow. So why don't we just take it nice and slow? We got everything we need to plant a loving seed, and all the time we need to watch it grow. Baby, we got all the time in the world, so why don't we just take it nice and slow? Club 60, obviamente, por La Vox. Y un clásico, sí, los dos clásicos, el que canta y el tema, sí señor. John Lennon, Stand By Me, espera por mí. Todos los martes de 16 a 18 horas.

Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor. Nada menos que Frankie Valli. Podemos decir de Frankie Valli que Four Seasons, que primero lo tomaron como cantante, como grupo, después se integró realmente de identidad, le dio al grupo Four Seasons. Y bueno, se transformó en la banda estadounidense de rock y pop, que tuvo un éxito impresionante en las décadas de los 60 y 70. Todavía sigue en el presente, con claro que cambiaron ya de las formaciones totalmente distintas, muchos años han pasado. El tema, Jurando por Dios, y lo canta Frankie Valli con el grupo de Four Seasons. www.fmradiobox.com. Sí, señor, Johnny Nash, cantautor de, bueno, de reggae, por supuesto. Y bueno, con su tema Ahora Puedo Ver Claro, allá en el 75, fue uno de los tipos que ocupó el primer puesto durante bastante tiempo en las cosas de venta. Así que fue actor también. Así que, bueno, un tipo, creo que dicen que es el primer cantante no jamaiquino que cantaba, que cantó reggae, porque todo eso venía de una música popular de Jamaica, así que él de Estados Unidos le gustó y se abarcó eso. Así que vamos a escuchar entonces al falso jamaiquino Johnny Nash y su tema Cupido. Cupid, draw back your bow and let your arrow flow straight to my lover's heart for me. No, nobody else but me. Hey, hey. Cupid, please hear my cry. I don't want to bother you, but I'm in distress. There's danger of me losing all of my happiness. For I love a girl who doesn't know I exist. Oh, and this you can fix. So, Cupid, draw back your bow. Me. Well, I swear I'm gonna love her until eternity. I know between the both of us, her heart we can steal. Cupid, help me if you will. So, Cupid, draw back your bow and let your arrow flow. Comunicate WhatsApp 11-6400-7047. Sí, señor, estás escuchando a Dion DiMucci. Fue el líder y el cantante, por supuesto, del grupo Dion y The Belmonts. The Belmonts eran los titulados de esa manera porque era la calle Belmont. Era un inmigrante, hijo de inmigrantes italianos, y ahí era todo un barrio italiano en el Bronx, y justamente ahí en la calle Belmont se reunían y no sabían qué hacer hasta que aprendieron a tocar guitarra, batería y cantaban bastante bien, y formaron un grupo que fue también en los años 60, hacían el estilo doo-wop, un estilo muy muy muy muy particular, y claro que un éxito impresionante durante muchos años. Después, bueno, el grupo se disolvió por los años. El doo-wop después pasó de un poco de moda y cada cual tomó su rumbo. Y entonces Dion, que en realidad su apellido es DiMucci, justamente, bueno, se puso como solista y empezó a grabar también. Hoy

60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, ahora un capo, ¿eh? Gary Paquet y su grupo Union Gap y Over You. Qué temazo, ¿eh? Un clásico, ¿eh? Why am I losing sleep over you? Reliving precious moments we knew. So many days have gone by, still I'm so lonely, and I guess there's just no getting over you. There's nothing I can do but miss all of my time out of my mind over you. The prison walls of my mind, there's still a part of you left behind. And though it hurts, I'll get by without your love. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. El señor Barry Allan Pincus, ¿quién es? Sí, señor, Barry Manilow. Sí. Cantante, arreglista, productor discográfico, obviamente, estadounidense. Él activo allá desde el 1900, principios de los 70, y actualmente sigue con algunas apariciones esporádicas, ¿eh? Vamos a escuchar de Barry Manilow un tema quizá no muy conocido, pero te va a gustar. Parece que lo lograrás. Could I ever let you go? Oh no! 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, lo que viene es ahora Bill Wyman, el que fuera bajista de los Rolling Stones durante tanto tiempo, formó su propio grupo. Un clásico también, no sé si es clásico, pero lo escuchaba bastante seguido. Grosera con el niño es el título, así que mirá vos, Bill Wyman. Right on, baby. First day I met ya, you knew I'd come and get ya. Ooh, you betcha. Ride on, baby. Ride down the freeway to the hopes of a new day. I was gonna get you anyway. Ride on, baby. Presenta todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, la voz, señor. Sí, el rey, como le quieran llamar, pero sigue siendo, estando siempre con nosotros. Elvis, Elvis Presley, In the Ghetto. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see

You ask me if there'll come a time when I grow tired of you. Never mind, love. Never mind, love. You wonder if this heart of mine will lose its desire for you. Never mind, love. Never mind, love. What makes you think love will end when you know that my whole life depends on you? WhatsApp 11 6400 7047. The Turtles, puede ser que estemos en Don The Turtles. Muy bien, The Turtles y nada menos que un clásico de Eleanor. Un clásico, ¿eh? Está bueno. You gotta think about you. I just can't live without you. I really want you, Eleanor, near me. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor, really. Let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you, Eleanor. Love me. Tell me that. 360, obviamente por la Vox. Roy Orbison, You Got It. ¿Cómo andamos los 60 y los 60-osos? Y 70-osos estamos de parabienes, ¿verdad? Pero que lo disfruten todo esto, mis amigos. Roy Orbison y Robinson, perdón, y You Got It. Ahí va, qué lindo tema. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same. www.fmradiobox.com. The Firebirds, un hermoso grupo británico, un grupo de rock que abarca varios géneros ya por los 50, 60, 70, con un estilo realmente con donde la música, digamos, la vocalización a capela, la verdad la utiliza mucho. Y le dan una forma limpia para el estilo del rock and roll. Lo vamos a escuchar. So Wrong es el tema. So wrong, how can I be so wrong? So wrong, how can I? Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, unos invitados que realmente no pueden faltar nunca en nuestro programa. Beatles, qué temas y la habremos bailado, señor. Boys es el título. www.fmradiobox.com. Oh, the good life. Muy bien, amigos, y con esto terminamos el programa de esta tarde, de este martes. Nos reencontramos, como siempre decimos, si el barbudo lo permite, nosotros nos reencontramos otra vez el martes aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Y con todas las ganas y con todo el amor que uno pone para compartir con ustedes estos hermosos temas, recuerdos que nos llevan a la memoria, nos ponen a flor de piel, muchos recuerdos. Y espero que les haya gustado, y siempre con esa sana intención de que ustedes también la pasen tan bien como nosotros rememorando y recordando toda esta música. Les deseamos, como el amigo acá, Tony Bennett, la buena vida, que tengan una buena vida, mucha suerte que tengamos en los próximos meses y en próximos años, que nos merecemos, creo, una vida mejor. Siempre hay estas zozobras, los que tenemos ya una punta de años estamos acostumbrados, somos, como dicen, piloto de tormenta, pero uno está podrido de la tormenta y quiere un poquito de sol, un poquito de playa, ¿verdad, amigos? Ojalá que así sea. Les deseo de todo corazón a todos y a todos nosotros también una buena vida. Será hasta el próximo martes. Gracias, como siempre, Damián, por tu invalorable colaboración. Es decir, no tiene valor, porque invalorable no tiene valor. Tiene un gran valor. No, es un amigazo. Y gracias, Damián, en serio. Y bueno, nos reencontramos, amigos. Gracias, hasta el próximo martes. Chau, chau. The good life lets you hide all the sadness you feel.